regresando de un capítulo a otro, analizando los resultados y las consecuencias por el pecado. Como decíamos la semana pasada, una vez que el pecado entró, todas las condiciones, todas las circunstancias prevalecientes ahí en el Edén cambiaron. Todo se trastocó y después de ese orden perfecto que había, esa armonía que había en el huerto, en la relación no solamente del hombre con Dios, pero también del hombre y la mujer, la primera pareja, había una perfecta armonía. Todo eso se privó, todo eso cambió, dice la palabra de Dios, pues el pecado trajo como consecuencia el ser privados de la gloria de Dios. Hay tantas consecuencias trágicas, drásticas, terribles, ¿verdad? A causa del pecado. El pecado siempre, siempre destruye, siempre trae destrucción. No hay manera de poder evitar o evadir la consecuencia del pecado cuando el pecado llega, no solamente en la primera pareja, pero a todos los tiempos, a todas las personas. Siempre que el pecado viene a nuestra vida, algo cambia, de bueno a malo. De orden a desorden, de armonía a consecuencias terribles. Y vemos nosotros en la Escritura cuáles fueron algunas de las consecuencias, dolorosas consecuencias, desde luego, la más terrible indudablemente es la muerte, como consecuencia fatal y final que el pecado produce. Esto es lo que Dios había dicho, pasaría a la primera pareja. Pero parece ser que no atendió ni Adán ni Eva a la instrucción de Dios, desoyó, desobedeció, no tomó en cuenta a Dios, no consideraron la instrucción que Dios les había dado, antes bien dudaron, no creyeron a la voz del Señor y las consecuencias no se dejaron esperar. Vamos a ver entonces, entre una de las primeras consecuencias que podemos observar nosotros, en estos pasajes de Génesis, es desde luego la culpa. No es desde luego la culpa que una persona le hace sentir a otra como una especie de acusación, sino es ese conflicto interno que viene en el pensamiento, en el sentimiento, en la conciencia del ser humano. El hombre desde luego estaba consciente de que había desobedecido a la palabra de Dios. Tanto Adán como Eva desobedecieron a la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que Eva tiene una aparente excusa cuando señala a la serpiente como la causante, pues la serpiente me engañó. Y a la vez Adán tiene una excusa también propia, imputándole la culpa a la mujer y también, desde luego, a Dios, pues la mujer que tú me diste. Me indujo, me engañó. Y la razón que comí es porque la mujer me engañó. Me diste una mujer imperfecta. Me diste una ayuda que no era precisamente idónea. O si hubiera sido, no me hubiera inducido. Pero la verdad es que Adán pecó, como Santiago dice, ¿verdad? Que pecamos. Esa tendencia, esa naturaleza concupiscente, ese deseo de querer desafiar a Dios y pretender desafiar a Dios y todavía no experimentar ninguna consecuencia. Quizá pueda en alguna manera obtener esa ventaja y ese beneficio que Satanás había dicho se tendría y se obtendría si es que se desobedecía a la voz, a la indicación de Dios. Note lo que dice la Escritura en este capítulo 2 de Génesis. La palabra de Dios dice que en el principio Adán y Eva, mientras el pecado no se había introducido, gozaban de una libertad de conciencia plena. Capítulo 2, libro de Génesis y versículo 25, ¿alguien puede leer? Y no se avergonzaban. No había sentimiento de culpa. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. El corazón de ambos y la conciencia de ambos no tenía nada que acusar uno al otro, y ambos delante de Dios estaban desnudos. Venían delante de Dios, conversaban con Él, tenían comunión con Él, había compañerismo con Él, y no había nada todavía que pudiera dar a un sentimiento de alejamiento, de distancia entre ellos y Dios. Y entre sí había una perfecta armonía. Pero una vez que el pecado entró, entra este conflicto interno en Adán y en Eva. Y este que llamamos sentimiento de culpa comienza a ser presa de ellos. Y la respuesta o la reacción a ese sentimiento no se deja esperar. Notamos lo que pasa. Versículo 7 del capítulo 3. Si leemos ahí, Génesis 3:7. Fueron abiertos los ojos de ambos. Fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Sí, alcanzaron conocimiento más allá del conocimiento que ellos habían tenido. Esto es lo que Satanás había dicho: tendrían un conocimiento, no exactamente como él dijo, que serían como Dios, pero sí un conocimiento que les llevaba a su vez un sentimiento de acusación y de culpa, una reacción y un sentimiento de pena y de vergüenza. No es un conocimiento positivo, es más bien un conocimiento negativo. No habían conocido de ninguna manera, por no haber tenido una condición que les llevara y les permitiera experimentar vergüenza. Pero ahora dice la palabra de Dios que conocieron que estaban desnudos. Y en esa condición de saberse desnudos, intentan cubrir su propia culpa. Es una tendencia, ¿verdad?, que el ser humano tiene. Una vez que se ve descubierto, trata de cubrir su vergüenza. ¿Y cómo lo hace? En sus propios medios, en sus propios recursos, a veces empeorando la situación. ¿Cómo es que tratamos de justificar una mala acción? ¿Qué generalmente es nuestra actitud? A veces culpamos a otros, a veces la ocultamos, simplemente la escondemos, la negamos. ¿Qué otra actitud asumimos? Nos justificamos, ¿no es cierto? O sea, sí es cierto que realicé esta acción, pero también es cierto que fui provocado, fui inducido. No lo hubiera hecho si no hubiera pasado esta condición o si hubiera dado esta otra circunstancia. ¿Qué otros motivos, qué otras actitudes asumimos? ¿No están los niños todavía? Si alguien puede ayudarle, por favor. Pero lo cierto es que buscamos en alguna manera justificarnos, esconder nuestra culpa. Y es que esa es el resultado del pecado. Culpa es lo primero que viene. Vamos a ver los siguientes versículos. Estamos en Génesis 3 y versículo 7. Vemos el versículo 8. ¿No le parece que es trágico esto que está pasando como una consecuencia del pecado? Dice la palabra de Dios: el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Esta es otra reacción, otra actitud que generalmente asumimos una vez que nos damos cuenta que hemos pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo podemos definir lo que es pecado? ¿Perdón? La transgresión de la ley. quebrantar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Es todo acto de desobediencia, es no acertar al mandato de Dios, es errar en lo que Dios nos ha, lo que Dios nos ha dado, la instrucción que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha mandado. Cualquier quebranto, cualquier acto, conducta, actitud, acción en contra del deseo y la voluntad santa y perfecta de Dios será pecado. Y Adán y Eva se dieron cuenta porque de manera consciente quebrantaron la palabra de Dios, desobedecieron la palabra de Dios. Desde luego, uno y otro sabían perfectamente la instrucción y sabían también las consecuencias de la desobediencia, pero no obstante que sabían las consecuencias, asumieron el riesgo, desobedecieron la palabra de Dios, y porque por cuanto lo hicieron, entonces dice la Biblia que cuando oyeron la voz de Dios, su reacción inmediata fue de huir, de esconderse de la presencia de Dios. No había pasado esto antes, pero esta es una consecuencia del pecado. El pecado rompe nuestra relación con Dios. El pecado pone distancia entre nosotros y Dios. El pecado crea un sentido de enemistad entre nosotros y Dios. Rompe la armonía, la comunión, la comunicación, la paz, la buena relación con el Señor. Hay consecuencias terribles. Y ahí están entonces ahora Adán y Eva tratando de huir de la presencia de Dios. Lo peor que pudo haberle pasado a esta pareja y pasa a cualquier persona, a nosotros como creyentes, es estar privados de esa relación, de esa confianza que debe darnos o que debe inspirarnos el tener comunión con Dios. Pues huyeron, dice la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué le llama la atención de esta porción en cuanto a la actitud de Dios? ¿Y qué le llama la atención en esta porción en cuanto a la actitud del hombre? En que Dios buscó al hombre. ¿Y esto qué dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? ¿Qué lección nos da? La iniciativa de Dios. Dios, conforme a su carácter santo y perfecto, no tenía que buscar al hombre. El pecado había entrado en el hombre. El pecado es abominación delante de Dios, y en la soberanía y santidad de Dios, muy bien pudo Dios haber dejado al hombre a merced y a la consecuencia de lo que él ya había dictado como sentencia. ¿Qué es lo que Dios había determinado? Que morirían. Así que la sentencia estaba dictada. La consecuencia natural, la consecuencia que Dios había señalado y había advertido, era la muerte como resultado del pecado. Pero no le llama la atención, hermano, el hecho de que, no obstante que el hombre de manera voluntaria, de forma deliberada, ha pecado, conociendo el resultado de su pecado y no haciendo nada por sí mismo y no pudiendo hacer nada, porque apenas mire la manera rudimentaria en que el hombre intenta cubrir su pecado. ¿De qué manera trata de hacerlo? ¿Verdad? Una es escondiéndose y de otra manera es cubriéndose. ¿Cómo se trató de cubrir su pecado? Con hojas de higuera, haciendo delantales, ¿verdad? Cubriendo, tratando de tapar su pecado. Imposible en la propia fuerza y en la propia idea, por más que sea creativa, del ser humano para poder cubrir su pecado. Es imposible que pueda cubrir su pecado. No obstante todo esto, porque cada acción que el hombre va realizando ahora tiene una agravante, no tiene atenuante, no hay. Hay agravantes cada vez añadidas a la condición del hombre. Pecó, trató en sus fuerzas de cubrir su pecado, se esconde de la presencia de Dios, huye del Señor. Y no obstante todo eso, encontramos a Dios tomando la iniciativa para buscar al hombre. Ha pecado, merece la muerte. El juicio está dictado. Pero no obstante todo eso, ahí está otra vez la gracia de Dios. Está manifiesta la misericordia de Dios. Se evidencia el amor de Dios en el hecho de tomar la iniciativa para buscar al hombre. Viene Dios y llama al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahora, no es que el Señor quiere ubicar geográficamente a Adán y a Eva. El Señor sabe exactamente el sitio donde están. No es posible esconderse de la presencia de Dios. Pero ¿a qué apunta esta pregunta? ¿A dónde quiere llegar el Señor cuando hace esta pregunta para cuestionar: ¿dónde estás tú? En alguna manera, ¿verdad? Seguramente está invitando al hombre a hacer una reflexión, un examen interior, quizá provocar del hombre una confesión. Es que te das cuenta de lo que has hecho. ¿Estás consciente de los resultados que produce el pecado? ¿Has visto las consecuencias inmediatas? ¿Te has dado cuenta que en verdad, entre lo que dice Dios y lo que dice Satanás, hay mucha diferencia? Ahora puedes encontrar quién es el engañador y quién dice la verdad. Puedes discernir entre estas dos cosas. ¿Sabes cuál es verdad y cuál es mentira? Dios quiere que nos demos cuenta que lo que Él ha dicho acerca del pecado es cierto. Que no hay engaño en eso, que el pecado trae consecuencias. Que las consecuencias del pecado son inmediatas. El verdadero creyente, en cuanto ha pecado, se da cuenta que ha pecado, que ha ofendido al Señor, y se da cuenta de esa distancia que se hace entre él y Dios, y se da cuenta porque el Espíritu Santo quebranta, redarguye, reprende, exhorta y nos hace conocer el resultado del pecado. Así que esta pregunta encierra desde luego bastante intención de parte de Dios para que el hombre reaccione y se dé cuenta dónde está. ¿Y qué podemos observar de la respuesta del hombre? Otra vez el versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué está diciendo con esto Adán? ¿Sí? Está aceptando su pecado. Ajá. Parece que sí hay conciencia, desde luego, en Adán de que ha pecado. Tan hay conciencia de pecado de que él dice: oí tu voz. ¿Y qué cosa? Y tuve miedo. Oí tu voz y tuve miedo. Sabía, desde luego, que eres un Dios justo. Sabía la consecuencia. ¿Qué era la consecuencia del pecado? La muerte. La muerte. La muerte inminente, pero también inmediata. Adán no podía ignorar los efectos del pecado. Se habían comenzado a dar los efectos del pecado. Inmediatamente pecó y el efecto se dio. ¿Qué efecto se dio? Culpa, ¿verdad? Un sentimiento de culpa. Sus ojos se abrieron y descubrió que estaba desnudo. Desde luego, el miedo que tiene delante de Dios para tratar de esconderse y tratar de cubrir su propio pecado son signos inequívocos de que hay conciencia en Adán de que ha pecado y también conciencia de las consecuencias del resultado del pecado. Tuve miedo porque estaba desnudo. Tuve miedo porque a pesar de que yo intenté cubrir mi desnudez con estas hojas de higuera, con este delantal, me di cuenta que todavía tenía un sentido de culpa. Aunque el cuerpo estaba cubierto, de todas maneras había culpa. Y hermano, aunque nosotros tratamos de justificar nuestro pecado, el pecado está ahí, delante de nosotros. Y sabemos que también está delante de Dios. Y aunque personas alrededor de nosotros no pueden ver exactamente el pecado, porque tenemos la habilidad de ocultarlo, tenemos la habilidad de esconderlo o de escondernos mientras pecamos, todavía hay dentro de nosotros algo que nos acusa, que nos culpa. Y esta es la reacción que hay entonces en la vida de Adán y de Eva. Un sentido de culpa, hay un sentido de temor. Él dice, desde luego tuve miedo, tuve temor de presentarme delante de un Dios que sé que es santo, y ahora presentarme sabiendo que he pecado. Sé que Dios es todopoderoso y que podría ser fulminado a causa del pecado, y tuve miedo. Y esto debe llevarnos a nosotros a esa misma reflexión, hermano. Cuando nosotros como creyentes pecamos y nos damos cuenta y reconocemos nuestro pecado, este sentido de temor reverente debería inundarnos y debería hacernos reconocer nuestro pecado y saber que cuando vamos delante de Dios es necesario que nosotros declaremos, confesemos nuestro pecado. El que encubre su pecado no prospera. No hay manera de poderlo encubrir. No prospera en encubrirlo, porque no hay forma de cubrir el pecado. Si encubres tu pecado en tus propios intentos y fuerzas y recursos, no vas a prosperar en cubrirlo. Más vale que lo confieses. Más vale que lo declares. Y una vez que declares tu pecado, vas a quedar expuesto a la misericordia de Dios. Y cuando quedamos expuestos a la misericordia de Dios, qué bueno es ver a Dios con una misericordia nueva cada día, con esa disposición que Dios está mostrando aquí en el Edén, acercándose y buscando al hombre, a pesar de que el hombre es culpable y a pesar de que merece la muerte, y Dios, por su parte, santo y justo, está buscando al hombre. Es la misma actitud de Dios. La misma actitud de Dios. Semana pasada alguien me hablaba de larga distancia y me compartía una situación de pecado. Y me dice, hermano, no me sentía bien, no estaba tranquilo, sino ya he confesado esta situación delante de Dios. Pero yo creo que era necesario que lo tratara con usted también. Y espero hacerlo de manera personal, pero ahora mismo he estado luchando con eso y he tenido que usar este medio, el teléfono, para llamarle y decirle que esto está pasando en mi vida. Y aunque era doloroso, pasamos casi una hora hablando por teléfono. Hermano, el pecado encubierto no puede dejar en paz al creyente. No puede estar en paz. Ahí está continuamente causándole culpa, pero también produciéndole temor. Y no solamente estas son las consecuencias en el pecado. Note usted los versículos 11 al 13. Estamos en Génesis 3. 11 al 13. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Ya está rota esa comunión entre Dios y el hombre. Esa Ese compañerismo que se había experimentado al principio no es el mismo compañerismo. Ahora el hombre no siente la confianza de presentarse delante de Dios, sino el temor de presentarse delante de Dios. Ahora el hombre no tiene la libertad de presentarse delante de Dios, sino tiene la culpa. Y la tendencia ante la culpa es huir de la presencia de Dios. Y ahí está, la consecuencia es el pecado. Y el pecado produce como resultado, hermano, otra vez culparse uno a otro. Culparse uno a otro. Entonces vemos en esta porción que Eva está culpando a la serpiente y el hombre está culpando a la mujer. Uno y otro, culpándose, excluyendo, tratando de excluirse de su propia responsabilidad. Así sigue todavía dándose la misma condición en el ser humano. Siempre buscamos hacia alrededor de nosotros tratando de encontrar a alguien culpable. Tiene que haber un culpable, excepto yo. ¿Es la circunstancia? Probablemente es la herencia. Tal vez es mi carácter, a mi estado de ánimo. Probablemente es la condición de haber sido provocado y esa es la razón por qué caí. Es la presión del mundo, es la carne, pues esa es la razón y ahí está mi justificación. ¿Y cuántas otras cosas nosotros estamos generalmente aludiendo para tratar de disculparnos? Probablemente quizá decimos a otros peores que yo. Todos somos pecadores, después de todo, todos lo hacen y bueno, yo no soy la excepción, soy humano. Estoy en el mundo, estoy en la carne y siempre estamos culpando y excusando nuestra actitud, nuestra conducta. Lo cierto es que estamos evidenciando en la medida que nos estamos justificando nuestra separación de Dios. Y no estamos buscando la reconciliación mientras estamos ahí tratando de justificar. Vamos a ir al Salmo 66 y versículo 18. ¿Cómo leemos en el texto? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Tengo que dejar de mirar a la iniquidad y hacer conforme la iniquidad me va indicando y tengo que mirar al Señor. Tengo que buscar al Señor. Estar consciente desde luego de qué es lo que he perdido a causa del pecado y buscar la ruta del retorno a esa relación, a tratar de establecer esa comunión con Dios. Y eso es una ruta que demanda, que exige. Exige desde luego de nuestra parte el reconocimiento de que no hay un culpable fuera de mí. El culpable soy yo. Ni siquiera puedo decir Satanás es el culpable. Satanás va a hacer su trabajo desde luego y como enemigo, adversario que está continuamente acechando para hacerme caer en la trampa, pues él hará su parte y la va a seguir haciendo, pero no le puedo culpar a él. Finalmente, de forma deliberada, cada uno de nosotros damos el paso. Ahí está el lazo, sabemos que finalmente ese lazo se va a cerrar para atraparnos si damos el paso siguiente, así que siempre es nuestra propia responsabilidad. No hay nada que nosotros podamos decir, nada absolutamente a favor nuestro, sino es nuestra propia intención. A veces buscamos la ocasión inclusive. Ayer hablaba con alguien y le decía, ¿sabes exactamente qué es lo que quieres? ¿Por qué quieres hacer esto que me estás compartiendo? Sabes que yo no, si quieres que yo te dé mi opinión, quieres que te dé mi consejo, yo no veo nada bueno en eso. Es un empleo y aparentemente está bien. Es una oportunidad, tú la ves como una oportunidad. Yo no veo que sea una oportunidad para tu desarrollo y tu vida espiritual. Me parece que vas a entrar en un camino peligroso. No conozco el ambiente exactamente, pero no me inspira la confianza. No creo que es lo mejor, no creo que es lo que Dios tiene y quiere para ti. Si puedes desistir de eso, si puedes esperar, si puedes buscar otra oportunidad. No quisiera que al paso del tiempo estemos hablando de consecuencias más difíciles y más terribles en tu vida personal. Ten cuidado, ten cuidado. A veces nosotros no escuchamos las advertencias y simplemente vamos de manera, decimos sí, puede pasarle a otra persona, pero a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Yo sé bien lo que hago. Más vale que sepas que sí te puede pasar. Tú no eres diferente a los demás. Mira, estamos hablando de personas, Adán y Eva, personas que tenían compañerismo con el Señor, conocían exactamente lo bueno que era la presencia de Dios, sabían todo lo que el Señor había creado a favor de ellos, había puesto un ambiente totalmente confortable y agradable, nada faltaba. Y sin embargo, tomaron una decisión propia, voluntaria, pensada, deliberada, de desobedecer a la palabra de Dios, al consejo de Dios, y pecaron. Y las consecuencias del pecado, otra vez, no se hicieron esperar. Así que más vale que cada uno de nosotros reconozcamos, estamos, es cierto, en un ambiente y en un mundo que nos está circundando y nos está presionando hacia el pecado continuamente. Tenemos un corazón que está inclinado hacia lo malo continuamente. Estamos expuestos todos. Y debemos estar prevenidos y advertidos suficientemente para saber que todo pecado tiene una consecuencia terrible. Y si no creemos y pensamos que vamos a salir bien librados nosotros, estamos engañados. Y más temprano que tarde nos vamos a dar cuenta de eso. Así que no estemos mirando a la iniquidad continuamente, sino estemos buscando al Señor. Estemos apartándonos del pecado, porque es solamente la manera de que el Señor nos va a escuchar. Hay como consecuencia del pecado culpa, hay temor, hay separación de Dios, pero hay dolor y pena y tristeza. Vamos a ver los versículos 14 en adelante. Estamos en Génesis 3 para quienes van llegando. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lean el 15 y así alternamos. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Resultados del pecado es lo que estamos viendo. Y hemos considerado que el pecado trae como consecuencia, primero, ¿qué dijimos? Culpa, culpa. Se sintieron avergonzados, se dieron cuenta que estaban desnudos, no pudieron estar en la presencia de Dios, temor, huyeron de la presencia de Dios, se espantaron de la idea solamente de presentarse como estaban, desnudos, avergonzados, con el sentido de culpa delante de un Dios que es santo y perfecto. Sintieron la distancia entre ellos y Dios. Culpa, temor, separación de Dios. Ya no había la confianza, la comunión de poder presentarse y conversar con Dios como lo hacían antes. El pecado les estaba representando un estorbo, una barrera, un abismo entre ellos y Dios. Sentían desde luego la pena de esa condición. Y ahora, encima de todo lo que se ha mencionado, todavía observamos en el texto que hay consecuencia por el pecado en el entorno del hombre, no solamente en su interior, pero también en su derredor. Todo lo que hace ahora es diferente. Anteriormente el hombre tenía un dominio pleno sobre el ambiente. El ambiente estaba propicio en todos los sentidos naturales y físicos y materiales. En su interior había armonía y comunión con Dios. Podía presentarse delante de Dios sin mayor sentido de culpa. Pero ahora eso ha cambiado. Y también ha cambiado el escenario. Ahora el Señor está diciéndole al hombre, una vez que ha dictado una sentencia en contra de la serpiente, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y este es quizá el versículo clave del libro de Génesis y la muestra de lo que es el plan de Dios para la salvación del hombre, quizá el texto más evangélico, ¿verdad?, que nosotros tenemos en el libro de Génesis, sea este versículo 15, hace una alusión desde luego al Señor Jesucristo y al plan de redención que Dios habría preparado en su misericordia para la salvación del hombre. Pero encima de todo esto, que esto es lo que Dios hace por el hombre, la consecuencia del pecado se extiende ahí cuando la palabra de Dios introduce también el tema del dolor y de la tristeza como consecuencia del pecado. Dolor físico como una consecuencia. Imagínese usted, no habrían experimentado dolor, no habían experimentado fatiga. Desde luego que había la actividad física que ellos realizaban en el huerto. Yo no creo que estaban ahí Adán y Eva en el huerto sin hacer nada, aburridos, fastidiados de la inactividad, de no hacer ninguna cosa. Ellos tenían la responsabilidad desde luego de administrar todo lo que estaba alrededor de ellos. Habían sido puestos en esa posición de corona de la creación de Dios, y desde luego trabajarían y harían actividades físicas, pero no habían experimentado el cansancio, la fatiga, el dolor, la pena que eso produce. Pero esto entra como una consecuencia también del pecado. Ahora hay dolor y también hay pena y tristeza, enfermedad, peligros. Cosas como estas comienzan a darse, comienzan a experimentarse. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Hablando de la creación, el apóstol Pablo dice que no solo el hombre, sino todo lo que está alrededor del hombre, la creación misma, experimenta los efectos y las consecuencias del pecado. Romanos 8 y versículo 22. ¿Cómo leemos ahí? Aún la creación experimenta dolores de parto hasta ahora. El dolor está por todas partes. La consecuencia del pecado se deja ver en todas las acciones del hombre. La creación misma gime por redención. Cuando se ha liberada de la intención del hombre, que por causa del pecado está afectado todo el ambiente. No solamente el ambiente moral, el ambiente social, el ambiente espiritual, el ambiente ecológico, todo sufre. a consecuencia del pecado. El hombre ha abusado, ¿verdad?, del uso de los recursos naturales, y en el afán de solamente pensar y actuar de manera egoísta, pensando en los intereses propios, pues no ha tenido el equilibrio y la prudencia y la sabiduría de cuidar. Tenemos problemas bastante serios en este capítulo, que tiene que ver con la conservación de los recursos naturales. Problema del agua, el problema del ambiente. Monterrey ya es una de las ciudades con tan alto índice de contaminación, que muy pronto estaremos experimentando los efectos de la contaminación que se sufre en la Ciudad de México. Así que no ha habido el orden que debería haber en el cuidado de la naturaleza. La propia naturaleza está experimentando los dolores del abuso, del descuido indiscriminado, del trato indiscriminado que da el hombre a los recursos naturales, y esto es un resultado, es consecuencia del pecado. Así que si hay una razón que queremos aludir en todos los males, la raíz de todo lo que sucede a nuestro derredor, en lo que es negativo, en lo que nos produce tristeza, enfermedad, dolor, pena, culpa, temor, hay una sola cosa que podemos apuntar y podemos subrayar y decir: esta es la raíz de todos mis problemas. Tiene que ver con, ¿qué cosa? Pecado. Tiene que ver con pecado. Culpa, temor, separación, dolor, aún de la propia creación, y desde luego muerte. Muerte. El versículo 19 de este capítulo 3 que estamos considerando, dice la palabra de Dios: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. Y la muerte física viene como una consecuencia del pecado. Esta es una sentencia de parte de Dios. Es el resultado del pecado. Sin el pecado no habría muerte, pero porque el pecado entró, ahí está la muerte. No solamente la muerte espiritual, que se dio de inmediato en cuanto se estableció la diferencia y la separación entre el hombre y Dios, la muerte como un resultado inmediato, pero también la muerte física. Ahora no solamente vas a experimentar el dolor y la pena de hacer producir la tierra, y aunque te esfuerces, esta va a producir cardos en lugar de las plantas o las frutas o los cultivos que tú esperarías. Y por encima de todo esto, tu propia vida física será afectada al punto de que volverá otra vez a la tierra. El pecado trae estas consecuencias. Génesis capítulo 5. Y ahí llegamos al versículo 5 y dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y murió. La muerte está ahí, consecuencia del pecado. Vivió muchos años, desde luego. Como dice la palabra, 930 años, pero murió. En 7 de Génesis, 21 al 23, dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Estamos hablando en el contexto del diluvio. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué cosa? Murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y vemos una vez y otra vez que la palabra de Dios dice: y murió. Romanos capítulo 6 y versículo 23, que es tan conocido de todos nosotros, simplemente dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna son las tres manifestaciones de la muerte, una consecuencia del pecado. Adán murió espiritualmente cuando pecó. Adán murió físicamente, según vimos aquí en Génesis 5:5. Y así como él, cada uno de nosotros, con él morimos todos. Estábamos muertos, dice Pablo cuando escribe a los Efesios, en nuestros delitos y pecados. La muerte espiritual. Pero la muerte física está todavía sobre nuestra cabeza, cierne sobre nosotros la muerte física como una consecuencia del pecado. Y si no hemos arreglado nuestro pecado, en el sentido de confesado nuestro pecado delante de Dios, reconocer nuestra condición de pecado, arrepintiéndonos de él y confesándolo delante de Dios y poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, la muerte eterna pesa sobre nosotros. La Biblia dice que el que no cree ya está condenado porque no ha creído. Así que entonces resumimos las consecuencias de pecado: culpa, temor, separación de Dios, dolor, tristeza, trabajo, y no digo que trabajo sea pecado, pero el trabajo arduo y duro, pesado, con fastidio y con carga, con quebranto y dolor, y desde luego la muerte. Pero la enemistad entre los hombres, de los hombres entre sí, también es una consecuencia del pecado. Cuando llegamos a Génesis 4, nosotros encontramos ahí la confrontación entre el hombre y el hombre, sin consideración desde luego a su naturaleza parental. Caín levantando su mano contra su hermano Abel, haciendo exactamente el pecado de Caín, es el pecado de Adán. Y el pecado de nosotros es el pecado de Adán. El pecado entra por un hombre y pasa a todos los hombres. Y entonces otra consecuencia más del pecado es la enemistad entre el hombre y el hombre. Todos los conflictos sociales que nosotros encontramos ahora entre todas las personas sin consideración, los representantes de las naciones, por más que cuidan los aspectos protocolarios, ahí en las reuniones, esta semana se celebraba la reunión de los países latinoamericanos. Una de las reuniones cumbres, ¿verdad?, para tratar los asuntos que tienen que ver con Colombia y Ecuador y Venezuela. Y veíamos a los mandatarios, a los presidentes, tomar la palabra y acusarse unos a otros. Unos contra otros, si son representantes de naciones o si no lo son, si son vecinos o si no son, si son parientes, en cualquier proporción, en cualquier relación. Pues en esta semana el padre mató al hijo, y cuando se le cuestionaba al padre sobre la muerte del hijo, si sentía remordimiento, si estaba arrepentido, dijo que no. Pues esto es una consecuencia del pecado. Así que cada cosa que vemos que es negativa, que es trágica, que produce pena, que causa dolor, es una consecuencia de pecado. Gracias a Dios, hermano, porque hay remedio para el pecado. Gracias a Dios por eso. Nosotros llegamos ahí a la palabra de Dios y encontramos que sí, Pablo había dicho mientras leíamos en el libro de Romanos que él encontraba una ley en sus miembros, ¿verdad? Él no estaba haciendo lo que quería hacer, lo que no quería hacer, eso es lo que hacía, y al final de cuentas, pues encuentra que da gracias a Dios por Jesucristo. Miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Inmediatamente responde: doy gracias a Dios por Jesucristo. La sangre de Cristo satisface los requisitos de Dios. Juan el Bautista dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado entrando por un hombre y pasando a todos los hombres, pero también el Cordero de Dios, uno sin mancha, uno sin pecado, uno que cargó en él el pecado de todos nosotros. Uno que por amor a nosotros se hizo siervo. Se hizo siervo. humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Uno que nos amó hasta el fin, como dice la palabra de Dios. Uno que padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, ahí en la cruz de Calvario. Molido, dice la palabra de Dios, fue por nuestros pecados. Por su llaga nosotros quedamos curados. Hay remedio. Así como el Señor de inmediato busca a Adán y a Eva, y no en sus recursos, sino en los propios recursos de Dios, les provee de un vestuario que sea más efectivo, en el cual se haya tomado un animal y se haya sacrificado derramando sangre para con las pieles de este animal cubrir su pecado. De la misma manera, el Señor tiene la misma intención, la misma buena voluntad, la misma disposición de derramar su sangre para que nosotros quedamos expiados, perdonados, justificados, santificados, salvados por la sangre preciosa de Cristo. La sangre aplicada a nuestra deuda es la redención que Dios hace pagando el precio. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, entonces nuestros pecados quedaron totalmente perdonados. ¿Sabe qué interesante? Que el perdón de pecados opera una vez y para siempre todos los pecados pasados, todos los pecados presentes, todos los pecados futuros quedan perdonados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso no quiere decir que no pecamos. Sí pecamos. Y todavía consecuencias de pecado son como las que hemos visto: separación, pena, culpa, dolor, temor. Estos siguen siendo consecuencias del pecado. Pero ahora, conscientes de lo que se pierde con el pecado, nosotros sabemos qué es el camino que tenemos que tomar: confesar nuestro pecado, venir delante del Señor en arrepentimiento y fe. Pablo dice en este pasaje de Gálatas capítulo 2 y versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo: sí, veo que el problema está en mi carne. El mal que no quiero, eso hago. El bien que quiero, no lo hago. Y encuentro que el mal está en mí, no está fuera de mí. No puedo culpar a nadie. Yo soy el problema. Yo soy el problema. Y ahora tengo que tomar una determinación respecto de mí y de mi problema. Sí, vivo en la carne. Pero lo que ahora viva, él dice, lo que ahora viva, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Ahora, yo puedo entonces vencer mi carne. Yo puedo vencer entonces el mundo. Y yo puedo vencer también el diablo si vivo de una manera. ¿Cómo dice? En la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por mí. Y es por medio de la fe en Él que yo soy más que vencedor. Sí estoy en la carne, pero no vivo para la carne, sino vivo para la fe de aquel que me amó. Y esto es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer: vivir día a día y cada día y un día a la vez para la fe del que nos amó y se entregó por nosotros. Ojalá que esta mañana usted tenga esta determinación y reconocer: si sí, estamos expuestos al pecado y sabemos las consecuencias del pecado, pero por más que pueda decir miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, pueda decir también: gracias doy a Dios por Jesucristo. Vale la pena vivir en la fe del Hijo de Dios. Vamos a estar en pie y vamos a orar al Señor.